y a la masa. Con el yuyo y guaraní sigo esta zambita para vos con mucho amor. ¡Arrindrito! Damasita querida, hoy mi amor te hizo zamba para decir que siempre fui una astilla de tu alma. Para decir que siempre fui una astilla de tu alma. Sin venir de tu vientre yo ocupé tu regazo, porque el amor fue la razón para estar en tus brazos. Porque el amor fue la razón para estar en tus brazos. Madrecita de mi alma, yo te debo, te quiero. Porque en tu hogar hallé mi pan y los buenos consejos. ¡Ay, mamá! Por tu bondad y mucho más, damasita, te quiero. Que venga la que resta, no vas a poder tomar vino. Damasita querida, yo bendigo tus manos por estirar un solo pan para tantos hermanos. Por estirar un solo pan para tantos hermanos. Ser cantor de mi pueblo me parece un milagro, pero este bien yo lo heredé de tu fuego sagrado. Pero este bien yo lo heredé de tu fuego sagrado. Madrecita de mi alma, yo te debo, te quiero. Porque en tu hogar hallé mi pan y tus buenos consejos. Por tu bondad y mucho más.